tenemos una novedad que nos enteramos este año y que habla de lo lenta que es la injusticia en este país, porque ni siquiera podemos llamarla injusticia, porque, bueno, en fin. Esta semana nos enteramos de que un fallo de la Cámara Federal de Tucumán revocó una medida que planteaba el freno o el cierre de una causa contra dos CEOs de Minera La Lumbrera, que en 1999 inició Luis Antonio González, que es o era un empleado del gobierno de Catamarca, que descubrió que un dique de cola del proyecto Bajo la Lumbrera se había fisurado y estaba provocando derrames permanentes. O sea, al estar fisurado, permanentemente el agua con cianuro que se encontraba en el dique de cola, estaba generando derrames. La justicia frenó esta causa, o sea, estamos hablando de una causa de 1999. En el año 2006, el juez, el quien era por entonces juez federal de segunda nominación de la Cámara Federal de Tucumán, Felipe Terán, quien después fue juzgado por enriquecimiento ilícito y destituido, bueno, esta misma persona cerró la investigación, porque la justicia nacional determinó que quien tenía que investigar era la justicia de Tucumán, porque bueno, más allá de que la minera La Lumbrera está emplazada en Catamarca, la afectación se da también en Tucumán, entonces tenían que investigar en Tucumán. Los querellantes de esta causa, además de este empleado municipal que denunció, se incorporaron dos agrupaciones ecologistas, por un lado Proeco, un espacio, un colectivo asambleario ecologista de la ciudad de Tucumán, y Conciencia Solidaria, una organización que se encuentra más a nivel nacional. Y bueno, esta semana se determinó que bueno, que esa causa tenía que seguir su curso. La causa en la que están siendo juzgados Raúl Pedro Mentz y Juan Patricio Runi, que son los dos CEOs imputados como partícipes primarios por contaminar la cuenca Salidulce y el dique El Frontal de Termas. Bueno, al enterarnos de esta noticia, nos pusimos en comunicación con Freddy Carbonell, es integrante de Proeco de Tucumán, y si te parece vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hicimos. Dale, sí, escuchamos. Ahí estamos con una. Hoy está la computadora andando un poquito lenta. Así que si querés hablamos un ratito más y ahora Dale. Ponemos el fragmento. Dale, bueno, la minera Bajo la Lumbrera, como ya hemos hablado en otras columnas y como mucha gente probablemente sabe, ya se encuentra cerrado, ¿no? Porque la justicia ha determinado que su cierre. Producto de la contaminación permanente a la que sumió a poblaciones de Catamarca y de Tucumán, sino porque bueno, las reservas de minerales se agotaron, pero la realidad es que toda la infraestructura o gran parte de la infraestructura de Minera Bajo la Lumbrera es la que va a utilizarse para llevar adelante Agua Rica, en lo que se conoce como el Proyecto Mara. O sea que esta infraestructura que está siendo denunciada hoy va a ser utilizada por el proyecto Mara, por Agua Rica, y sin embargo no se tiene en cuenta las múltiples denuncias que existen, no se tiene en cuenta que existe esta denuncia penal que está llevándose adelante este juicio desde hace 23 años, y sin embargo se avanza con el desarrollo de esta nueva minera que se encuentra a pocos kilómetros de Bajo la Lumbrera y por la que vienen movilizándose desde hace muchísimo tiempo, o sea, para dar cuenta de que no existe licencia social para el avance de esta nueva minera, las poblaciones no solo de Andalgalá, sino de Choya y otras regiones de Catamarca, y también en Tucumán vienen rechazando el avance del proyecto Mara. Y sin embargo, bueno, el estado desoye la falta de licencia social que existe. Ahí tenemos, los tengo acá, porque la computadora está fallando, no, pero lo tengo en el teléfono, los fragmentos de la entrevista. Si querés, escuchamos el primero. Escuchámoslo juntos, si te Los dos parece. juntos van pegadito entonces. Sí. Desde la Asociación Civil Pro Ecogrupo Ecologista, Conciencia Solidaria y Anita Loto, querellantes, los tres, en una causa que llama Juan González, su denuncia infracción a la ley 24.651, que es la causa contra Minera La Lumbrera por haber contaminado la cuenca Salidulce. Es que informamos a la comunidad de que el Juzgado Federal de Tucumán ha dado curso a nuestro requerimiento, elevación a juicio a dos gerentes corporativos procesados por el delito de contaminar la cuenca Salidulce. Nosotros como grupos querellantes, dos grupos socioambientales y una particular, ex concejal de Termas de Río Hondo, somos querellantes en esta causa que lleva más de 23 años sin lograr justicia ambiental. Este proceder de la justicia federal nos marca lo que veníamos diciendo, de que la minera La Lumbrera vino contaminando durante su explotación entre el año 1997 y 2018 la cuenca Salidulce. Todavía falta, y esto es para aclarar, que efectivamente el juzgado eleve a juicio formalmente y ponga fecha y hora para hacer el juicio oral y público a estos dos gerentes corporativos, que son el señor Raúl Pedro Mens, un ingeniero de la Universidad de Tucumán, que fue gerente corporativo de La Lumbrera, y Julián Patricio Rooney, un señor argentino británico que fue también gerente de Minera La Lumbrera. Bueno, es un logro histórico. Todavía estamos con tiempo que la justicia efectivamente eleve a juicio, pero por lo menos nos dieron lugar y a través de, digamos, una notificación nos hicieron saber que dieron lugar al curso y al requerimiento que nosotros habíamos pedido que se eleve a juicio a estos dos señores. En estas querellas, como agrupaciones socioambientales, bueno, nos pasó de todo. Llevamos bastante años. Recuerden que esta denuncia comenzó en el año 1999. Bueno, nosotros entramos como querellantes en el año 2010. Si bien la explotación de minera La Lumbrera se hacía en Catamarca, a través de un mineroducto que va a una planta de secado acá en territorio tucumano, de ahí tiene una planta de volcado de efluentes, y es así a donde se denunció y se comprobó la contaminación. También queríamos decir que está latente que esta infraestructura que todavía existe sea utilizada nuevamente con el nuevo proyecto minero que está mucho más cerca de la ciudad de Andalgalá, en Catamarca, a donde nace el río Andalgalá, que se llama el proyecto MARA, Minera Agua Rica a Lumbrera, y que usaría nuevamente la infraestructura de Minera a Lumbrera y nuevamente contaminaría la cuenca Salidulce de permitírsele continuar con estas explotaciones a cielo abierto y con utilización de infraestructuras interprovinciales. Ahí escuchábamos estos fragmentos de la entrevista que estuvieron haciendo como Tinta Verde. Sí, escuchábamos a Freddy Carbonell, él es integrante de PROECO de Tucumán y de la Red Nacional de Acción Ecologista, y es, por supuesto, por integrar PROECO, uno de los querellantes. O sea, PROECO está siendo querellante en esta causa contra estos dos CEOs de Minera La Lumbrera. Pero también vemos el accionar de 23 años después, y a pesar de que esa infraestructura se va a utilizar para avanzar con otro proyecto, con otro ya, o sea, con la extracción de minerales en otro yacimiento minero. Sin embargo, recién ahora empieza a caminar, a pesar de que el proyecto MARA ya está encaminado, de que se está avanzando, y a pesar de la ausencia de licencia social. Uno de los argumentos que siempre esgrimen quienes se encuentran a favor de la megaminería es, bueno, el ingreso de dinero que va a implicar para las poblaciones, para la región, sectores pobres, como le llaman, y sin embargo Andalgalá, a pesar de tener haber tenido por más de 20 años abajo la lumbrera operando en su territorio, la provincia de Catamarca no solo no se ha enriquecido, sino que, y lo que muchas veces no se tiene en cuenta, el quiebre de lazos sociales, de lazos comunitarios que se da en la sociedad entre quienes trabajan en ciudades totalmente pequeñas, el rompimiento de lazos comunitarios que se da producto de quienes dependen económicamente de la minera y quienes luchan contra la minera, se da algo muy fuerte y terminan transformándose en economías de enclave, básicamente en economías que dependen de estos megaproyectos y que al irse estos megaproyectos también dejan crisis económica, porque la localidad termina dependiendo de la minera. Digo, hemos escuchado casos hasta que mineras han pagado cumpleaños de 15 de personas o escuelas, pero todo también tiene contraprestaciones, porque la minera no va a dar dinero a una población a cambio de a cambio de nada, va a exigir una contraprestación, y lo hemos visto a lo largo del territorio nacional, como las mineras terminan siendo protegidas por los gobiernos. Básicamente lo vimos con el derrame en Hachal, como la municipalidad cubrió en múltiples ocasiones, la municipalidad, el gobierno provincial e incluso el gobierno nacional cubrió en muchísimas ocasiones el accionar de Veladero, aún sabiendo que la población estaba tomando agua cianurada, cubrió los múltiples derrames que estaba teniendo la minera. Así que vemos todo un entramado donde no existen las grietas, como lo veíamos ayer en lo que sucedió en el Lafken Huilcul Mapu, en Furiloche, más conocido como Bariloche, donde mujeres indígenas fueron golpeadas para sacarlas de su territorio, a pesar de que existe desde 2006 la ley 26.160 que prohíbe prohíbe el desalojo de comunidades indígenas y exige el relevamiento de los territorios que ancestralmente ocupan estas comunidades y que por ende tienen que tener el uso de ese territorio. Sin embargo, el gobierno nacional mandó a reprimir, mandó a desalojar a estas personas. Tres de estas mujeres están siendo trasladadas o fueron trasladadas al penal de Ezeiza, y sin embargo no solo el gobierno nacional sino el resto de la mayor parte de las fuerzas políticas celebrando esto y los medios concentrados de comunicación diciendo que los mapuches no quieren robar el territorio, cuando los mayores quienes roban efectivamente el territorio o quienes concentran la mayor parte del territorio nacional son empresarios extranjeros, tal como Joe Lewis, que tiene cercado un río a pesar de que existe, un lago, perdón, a pesar de que existe normativa que impide hacer ese tipo de cosas, y lo que se conoce como camino de sirga, que lo tienen que dejar, y Lewis viene violando sistemáticamente y nadie hace nada, digo, ningún gobierno hace nada, y sin embargo la lucha contra el mapuche la llevan adelante todas las fuerzas políticas, o casi todas las fuerzas políticas. Así que la verdad es que el panorama en términos de ambientales y para las comunidades indígenas está siendo cada vez más desolador. Hace dos días nos enteramos de que en noviembre va a ser tratado un proyecto para modificar la ley 7722 que prohíbe algunas sustancias químicas y tóxicas en la provincia de Mendoza, a pesar de que la población de Mendoza en múltiples ocasiones ha dicho ha defendido la constitucionalidad de la ley 7722, y sin embargo en noviembre van a tener que salir una vez más a defender esa legislación que consiguieron gracias a la movilización, gracias a la lucha popular, y sin embargo una vez más tienen que defenderla porque parece que la única forma de conseguir divisas para el pago de una deuda que es totalmente odiosa, ilegítima y que no debería ser pagada, es avanzar con el extractivismo a costa de la vida de las personas que viven en estos territorios, porque lo que está en el centro es la vida, es la reproducción de la vida. Diana, te agradecemos, como siempre, la columna. la interseccionalidad también de los temas, cómo se cruzan unos con otros. También mientras hablabas pensaba en la entrevista a vecines contaminadas de Berisso y Ensenada, ayer de Copetro, y estas similitudes que hay en las prácticas empresariales y políticas de los distintos municipios, provincias y naciones. Así que nada, gracias por esa claridad y ese y esta hacernos acordar siempre que lo importante y lo bueno y lo positivo de todo esto es que hay organización atrás. Sí, la verdad que sí, tal como vemos en estas regiones, así como también lo vemos en Berisso y en Ensenada, se seleccionan zonas para ser zonas de sacrificio y también personas de sacrificio, porque no son solo zonas de sacrificio. En esos territorios viven personas y las personas terminan transformándose en personas para sacrificar, porque vale más el ingreso de dinero que las personas que habitan en estos territorios, vale más el ingreso de divisas que la vida de las personas que vienen en estos territorios. Entonces hay que luchar también contra esto, contra ser territorios y personas de sacrificio. Muchas gracias, Dai. Un abrazo. Un abrazo.